pasado, ahora soy muy dichoso. El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer. Ahora soy feliz por tenerte a ti. Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas. Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad. Ahora soy feliz por tenerte a ti. Gritaré porque te quiero, porque te amo. Cantaré por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz. Gritaré porque te quiero, porque te amo. Cantaré por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz. Gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti. Después de tanto sufrir y decepciones en el amor, hoy soy feliz, feliz junto a ti, mi amor. Ahora soy muy dichoso. El mundo lo siento más grande.